amigo, soy DJ Tavo. DJ Tavo. Gracias por escucharme a través de mi canal de SoundCloud. Te invito también a que me sigas en el Twitter como DJ-Tavo. DJTavo.com. Here we go. Muchas gracias por seguirme y que disfruten los mixes. Ahora sí, ¿están listos? 5, 4, 3, 2, 1. Que comience el tono. Yeah.

DJ Tavo. Me encabrona tanto que no soporto que te bese. Hoy te quiero pa' mí solo. Voy a bajar con la pistola un 38 en la cintura que me llega hasta la bola. Mándale un mensaje de esto de parte Carlos Crespo, que te gusta capotear mientras me fumo un crepo, que me gusta natural así, sin la teta hecha, que me tienes bien bellaco, pero yo te tengo arrecha. Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el llanto de aquel mal amor. Haciendo el sexo conmigo te sientes mejor. Escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novio sea un gonorrea por ti. Tú sabes que yo cargo la pistola. Dile que siga su camino y que no te joda. Hoy nos vamos a entrar a tiro. Porque tú te vas conmigo, se lo dice tú, se lo digo yo. Ahora es que te lo metadizo yo. Como me gusta la noche. Como me gusta la noche. Como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche. Mami, tú tienes un meneíto, un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito. Un meneíto bien riquito, un meneíto sabrosito. DJ Tavo. Para que sacudas, boom boom, dale para atrás, que el DJ no pare. Sube el volumen que no pare, boom boom, dale para atrás, que el DJ no pare. Sube el volumen que no pare. Culi suelta, me dicen la culi suelta. Subo a mi casa cuando sexy and I know it. I'm in a speedo trying to tan my cheeks. What? This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Wow. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Clap. Party rock is in the house tonight. Oh. Everybody just have a good time. I can feel it. And hey. We gon' make you lose your mind. Yeah. We just Tavo. In the club, party rock. Looking for your girl, she on my jock. Huh. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond, no. Gang of money. Yo, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. All day, all night, all day, all night. All day, all night, all day, all night. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs. Viva la noche, viva los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. Party is crazy, my crew is hella waving. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it, my style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl, I'm just getting started. Get up, get up, get up. Pump the volume, we feel the bass. Get up, get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get up. We in the house and we here to stay. Get up, get up, get up, get up, get up. I feel so close to you right now. It's a force field, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Baila la saciedad. Fate che vado, questa è la noche, me gusta la fiesta. Fate che vado, te vivo nuevo, las mujeres te controlan. Y hasta abajo menean la cola pegadita a la pared, sacudiendo el cachete. ¿Dónde están los perros que bien duro le meten? Llegamos los dueños de la guardería a cuidar a todos los niños. Chocolate, bate tu cuerpo como chocolate, bate tu cuerpo como chocolate. Te me ponga bruta tu patal con mi bate, pa que te ponga loca y bate que bate, bate que bate, bate que bate. Baila los rochos, baila la cheta, bate que bate, bate que bate. Me gusta la noche, me gusta la fiesta, bate que bate, bate que bate. Con este ritmo nuevo las mujeres descontrolan y hasta abajo menean la cola pegadita a la pared, sacudiendo el cachete. A los perros que tienen duro le meten. El ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo. La cintura, el ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo. El ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo. La cintura, el ombligo, ombligo. La cadera, el ombligo, ombligo. Acá llegó tu culi suelta, papi, cuchi pa' atrás. Meñando dando media vuelta, papi, cuchi pa' atrás. Acá llegó tu culi suelta, papi, cuchi pa' atrás. Media vuelta, papi, Gucci pa' atrás. Gucci pa' atrás, Gucci pa' atrás. Gucci pa' atrás, Gucci pa' atrás. Sin mitad.

to the beat. Ojos que hechizan, dame de tu luz. Me gusta tu actitud. Quisiera besarte, ser un ladrón para así poder robarte. Llevarte a la esquina, poder admirarte. Tú eres una obra de arte. Y dame un beso, me desayuno. Como tú no hay dos. Hey, como tú no hay dos, pero como J Balvin. Pégate, nena, sacude tus caderas. Sacude. de noche en la radio. Que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. El after party lo montamos en el motel. Oye, en la Vallarta está el Gocalde con DJ Joe. Yo metiendo de cabrón, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen. Vuelo a nuevo, me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin misterio. Llénense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, repórtense a sus hogares. Y sí que vamos a hacer maldades, muevan su pupu. Cuando yo les tire mi tunzi, en la cintura traigo mi tuntum. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje obsceno. Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, nada más monstruo que los de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Que yo cogí anoche, que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué horas son, qué fue lo que pasó. Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía písenlo. Pero qué confusión, creo que cometí un error. En vez de los tragos y las pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento. De esos que te noquean duro contra el paro. Al pedazo a pedazo, cada espacio de tu piel. Así que no pierdas tiempo, bebé. Porque aquí te quiero tener. Ya muy dura y quiero que te entregues de una. Tu son y tu flow me llevan a la locura. Ya demasiado, otro nivel. Por eso te guía haciéndolo hasta no poder resistir. Baby, tú me motivas cuando me mires. Cuando camines, te veas por encima. Muy dura, bebé. Quiero que pares, yo quiero que sigas. Una noche más. Solo quiero que te quedes conmigo. Solo a tu natura. Voy a enseñarle el camino. Una noche más. Una noche más. Solo a tu natura. Voy a enseñarle el camino. Dame tu pelo, la perfección de tu cuerpo. Es algo que no puedo entender. Es algo que me motiva, me sube la adrenalina y me haces enloquecer. Quiero tenerte en mi brazo, besar pedazo a pedazo cada espacio de tu piel. Así que no pierdas tiempo, bebé. Porque aquí te quiero tener. Princesa, tu cuerpo no es mi mundo de cabeza. Sé que está curando toda mi tristeza. Cada minuto me enamoro más de ti. Princesa, ¿cómo decirte que cuando me besas? Llevas mis sueños hasta tu planeta. Cada minuto me enamoro más de ti. Yo creo en el amor desde que te conocí.

consigues. Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día. Yo borracho y loco, muy suelta y lucía. Nos fuimos, llegamos al puerto y sin darle a la vía. Lo hicimos hasta el otro día, ya hasta con la luz prendida. No, como no me llamaste, por eso te estoy llamando. A ver si recordándote lo bien que la pasamos aquel día. Hoy de nuevo y con la luz prendida. Lo hacemos hasta el otro día. Estoy llamando porque necesito más de ti. Hay algo de tu voz que me seduce y me hace sentir como si estuvieras al lado mío. Y sé que tú sientes lo mismo que yo. Por acá sigue lloviendo y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer. Travesuras por ti, girl. ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí. DJ Davo. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Una noche sin compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó en mi hechizo. Ahora ella me llama. Dice que quiere sentar la flama. Que quiere tenerme en su cama. Oye, mi dama, échale la culpa a Gigi Drama. Que lo nuestro fue fin de semana. Ya no me llame, que yo tengo planes. Yo soy J-Bow, vení el resto, tú lo sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Stop the gym.

va la onda, te come la boca. Ella cuando baila siempre pide más, por eso todo el tiempo no la aguanto más. Le digo que la dejo y no le importa nada, por eso con mi garrote yo le voy a dar. Le doy garrote, le doy garrote, le doy garrote, aunque ella me lo goce. Le doy garrote, le doy garrote, le doy garrote, aunque ella me lo goce. Toma, toma, toma garrote, tú la toma. DJ Tavo. Ahora vas a ver. ¿Querés tomar? ¿Querés beber? Pero esta noche te quiero ver. Dale, baila, así bien pu, que ya tienes ganado el champán. Te cuento cómo es la canción, vos siempre llamando la atención. Te hace la gata mi chamullar, solo porque te quieres tomar mi champú. Pero baila bien pu, baila bien pu, baila bien pu. Bien, tú. Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene. Pague la botella en la mesa y mi combo comienza a peliculear. Como si hubiéramos ganado la serie mundial. Me fui para el espacio con los de la NASA y de nuevo a romper el beat del hombre clutch que necesitan los Miami líderes famosos. Sí, sí, me han hablado de ti. Ni tiene nombre y apellido. ¿Quién? Mr. Wallaby. Viste, soy el rey de los views. Tú me por canciones vi que no sobrepasa mi preview. Con mi car new por el avenue. Voy gritándole todo en mi dios. So fuck you, yeah, now. La flota bien activa de Ferrari, Cadillac. Con más fule de guira, somos en la calle de la autoridad. Siente el peso de mi voz. Con chivete llevo el boss. Pa' los pines soy veloz. Y en la tarima dangerous. Tu combi no vale ni un penny. Y hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis. De Europa, Sudamérica y USA. Prestige el disco duro, lo quiera hasta Bill Gates. Llegamos a la disco. Escúchame que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Dije que suba la música, está buena, se hizo

desde allí con la fragancia. Así que mueve tu cuerpo desde Manhattan hasta México. DJ Tavo. DJ Tavo. Ladies and gentlemen, it's going down. Go. All my party people, hands in the air. DJ Tavo. No quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno jamón con huevo. Para el almuerzo arroz con huevo. Para la cena ensalada con huevo. A mí no me gusta para nada. El mejor alimento es el huevo. Los chicos se engordan comiendo. Pesadilla, me sueño comiendo huevos. Yo tengo pesadilla, sueño que como tortilla. Mamá, no quiero comer más huevo. ¡Puerto Rico! ¿Y cuándo, cuándo, cuándo? La botella, que traiga la botella, llega los superestrellas, llega los superestrellas, mira la ella. Es una vaina ratata. Toda noche ella me desea. Contigo yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere que la pegue a la pared. Le gustan los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ya le gusta y disfruta. Duro quiere que le dé. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me hacemos en mi carro o hace brum brum brum brum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita woo woo woo con actitud. Sorry, voy a darte una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca había sentido algo como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina rata. despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos. En sudor, ven, bailame, no me digas que no. Vuelvo a la vida, ven lo que tu mamá te dio. Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres, bañémonos en sudor. Ven, bailame, no me digas que no. Vuelvo a la vida, ven lo que tu mamá te dio. Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo. Yo sé que tú quieres, bañémonos en sudor. Ven, bailame, no me digas que no. Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura. Demuestra, muévete, sacude el cuerpo con locura. Se suelta el ritmo, rompe la cintura. Rico se siente tu calentura. Tú me llevas al cielo, luces de caramelo. Mueve esa cadera, suéltate el pelo. La que rompe el suelo, ya estoy listo para el duelo. Otra como tú, yo nunca he visto ninguna. Contigo compartiría toda mi fortuna. Si fuera por mí, me hago cargo de ti. No vamos a vivir para la luna. Tú tienes algo entre lo irreal, lo sobrenatural. Esa belleza que tú tienes, corazón especial. Me gusta tanto, tanto, tanto. Si aquí yo te tuviera, no saldríamos del cuarto. Okay, now he was close.

DJ Tavo.